Que están todos los martes de 7 a 8. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jonathan? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto después de un martes solo que te abandoné. Te cuento que ese martes fue un martes difícil, pero bueno, superado. No sé cómo salió, pero que me sentí totalmente huerfanito. Pero bueno, contento porque hoy estás acá con nosotros y otro martes más para pensar la ciudad que queremos tener, para pensar esa ciudad que nos imaginamos, esa ciudad que soñamos o esa ciudad que nos merecemos. En todas estas distintas formas de cómo la imaginamos esa ciudad para cuando cumpla sus 200 años, dentro de muy poquito, 11 años, Junín tiene que tener un montón de cosas. Pero ese montón de cosas tiene que estar discutido, debatido, planificado. Exacto, compromiso de toda la ciudadanía. Y para lograr eso necesitamos que, al menos desde nuestro aporte, de nuestro granito de arena de este programa, es tratar de salir de la coyuntura, salir del aquí y el ahora, para poder mirar esa ciudad. No es fácil, siempre cada uno de nosotros está cruzado o atravesado de la subjetividad, y cuando planteamos tener esa mirada un poco más objetiva es lo que tratamos de descubrir, al menos aunque sea unos títulos, como nosotros decimos martes a martes, en este pequeño programa. Así que bueno, nada, contento porque está Jonah hoy. Creo sí, que hoy, vamos a ir avanzando hoy estoy de nuevo. Extrañé el programa. Y es más, porque siempre es interesante, porque cada uno de esos personajes que nos visita o que llamamos, que podemos hablar, más allá de que claramente no vamos a poder coincidir nunca en un 100%, siempre nos dejan algunas cuestiones que nos dejan pensando, analizando, y por lo menos creo que nos hace crecer un poquito más cada día esto. Así que bueno, hoy vamos a tener un especial, te cuento, de Fede García y la fotosíntesis sagrada, así que vamos a estar escuchando estos temitas y tenemos un invitado hoy. Sí, tenemos un invitado que esperemos que poder comunicarnos telefónicamente con él. Es el ingeniero Oscar Palma, y que ya fue... No me escucho bien, ¿vos te escuchás? ¿Está saliendo perfecto? ¿Sí? Está saliendo bárbaro. Los chicos nos dicen que sale perfecto, que sale re bien y que, bueno, todo eso. Pero bueno, en realidad es porque me puse unos auriculares y me parece que los tenía al revés. No. Ahí viene el técnico y nos está ayudando con esto, que es nada más y nada menos que Maxi. Gracias a Maxi Gago también por estar acá, y a Sabrina, que nos hace los aguantes todos los martes en el programa. Bueno, te decía que el ingeniero Oscar Palma ya estuvo trabajando en el gobierno anterior, pero no solo Oscar estuvo trabajando como funcionario del gobierno anterior, que después le vamos a preguntar a él, pero en la planificación, en el desarrollo de la ciudad, sino que aparte estuvo en el primer plan estratégico de la ciudad. Y el otro día hablábamos con el arquitecto Bassani, que también estuvo en los dos plan estratégico, en el gobierno de Abel Miguel y en el gobierno de Meoni. Mario. Y bueno, el arquitecto Bassani nos decía el otro día que Junín ha creado un saber muy interesante en la ciudad, y que ese saber que tenemos en la ciudad hay que tratar de aprovecharlo. Y bueno, en eso me parece que hoy Oscar tiene mucho para contarnos. Así que bueno, esperemos que podamos comunicarnos con él. Sí, ni hablar. Vamos a ir a un temita y volvemos ya, esperemos, con la comunicación y empezar a hablar un poco de justamente esta planificación a futuro.

un rato más, sus espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras, tarde otra vez, mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. El mundo sigue girando aún sin tu amor. Voy enfrentando tu sinceridad. Vuelvo a sentirme extraño si me consolas. Hola, Oscar. Hola, Oscar, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho. Ah, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bueno, un placer y un gusto escucharte. Te cuento, como te decía hoy, que cuando te íbamos a llamar, estábamos en nuestro programa aquí en FM Belgrano 95.3, se llama La Agenda, vamos todos los martes de 19 a 20 horas. Y bueno, contarte un poco que La Agenda es esa agenda que todos nos imaginamos, esa agenda electrónica, esa agenda de papel, esa agenda donde anotamos las cosas que nos va a ir a hacer pensar o vamos a lograr ese objetivo para llegar a eso. Y en esto pensamos en esta ciudad que tanto amamos y que sabemos que vos has trabajado tanto por ella. Y recién le contaba a Jonathan, quien nos acompaña y en el programa y es parte diríamos central del mismo, que vos habías estado también junto con Bassani en el primer plan estratégico. Claro, yo estaba participé en el primer plan estratégico en el 2000 aproximadamente, creo que fue en ese año, se terminó en el 2001, como gerente de Copronova en aquella oportunidad, y después, bueno, después impulsamos el segundo plan estratégico, así que venimos pensando la ciudad desde hace bastante tiempo, por suerte por tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque por ahí hay muchas personas que no tienen esta oportunidad. Exacto, y ¿sabes qué? Nosotros venimos tratando de martes tras martes poder pensarla desde fuera de la coyuntura. Digo, a ver, pensando, en algún momento leíamos en las primeras charlas que tuvimos que en el 2050 se calcula que de cada 5 o 4 habitantes van a vivir en ciudades y sobre todo intermedia, como la nuestra. Y en esa situación nosotros creíamos, nos preguntamos, ¿no? Esa ciudad que es nuestra ciudad, ¿tiene que estar planificada o se desarrolla como puede? No, tiene que estar planificada, y acá creo que es donde está la clave de cómo pensarla. Vos sabés que yo he participado, como decíamos recién, en algunos casos como un actor más de la sociedad, digamos, y en otro caso impulsando el plan. Y la verdad que en estos años uno va aprendiendo de cómo mirar la ciudad, y ahí creo que hay dos formas de sentarse frente a una agenda como lo plantean ustedes en el programa y hacia dónde vamos. Digamos, siempre en los planes lo que se hace primero es sentarse a mirar un diagnóstico y ver en la ciudad cuáles son las oportunidades que tenemos, esta matriz FODA que se habla técnicamente. Y yo creo que ya con lo que ha avanzado el mundo y con la dinámica que tiene el mundo, creo que la mirada debiera ser otra. ¿Y por qué lo planteo así? Porque si uno se sienta a mirar qué es lo que puede hacer con lo que tiene en la ciudad, es como que marca un techo ya en el arranque. No sé si me estoy explicando bien, sí, pero sí, digo, sí. Uno piensa con las herramientas que tiene una ciudad pequeña y dice, bueno, si yo planifico con lo que tengo, es como que me estoy marcando un techo en mi planificación. Y ahora, si uno plantea ver qué es lo que está haciendo el mundo y después poder traerlo acá y con lo que tenemos llegar a ese a eso que donde el mundo se va desarrollando, yo creo que es una mirada distinta. Y esto es lo que yo en los últimos dos años o tres de gestión en el municipio intentaba hacer, ¿no? Mirar qué era y hacia dónde va el mundo y qué es lo que tenemos en la ciudad como para poder ir, aunque sea en algún sentido, hacia ese lugar. Entonces yo creo que acá hay un tema conceptual de cómo mirar y qué tener en cuenta para ir avanzando en la planificación. Bien, hablabas de diagnóstico, digo, ese primer paso es fundamental, ¿no? Evidentemente, digo, para seguir, digo, después del diagnóstico, ¿cuál sería el paso a seguir? Digo, ¿por dónde uno puede encarar pensando en esto de hacer el plan estratégico? Bueno, pero por eso digo, yo no sé si hay que mirar, si hay que sentarse a hacer el diagnóstico primero. Uh-huh. Creo que la nueva mirada pasa por otro lado. Uh-huh. Me parece que creo que lo primero es hacia dónde va el mundo, porque esto está cambiando prácticamente en 5 años, uh-huh, o menos tiempo, digamos, cambia la mirada. Hoy uno ve en el sector mío, en la agronomía, digamos, los alumnos que empiezan la facultad hoy, yo doy clase en primer año en la facultad y les digo a los alumnos, cuando ustedes se reciban, va a haber tecnología ya aplicada al sector agropecuario que hoy no se han creado. Claro. Y este es el dinamismo que tiene y es hacia donde hay que estar mirando permanentemente. Digo, mirando ese futuro, o qué es lo que están haciendo los países más avanzados, las ciudades más avanzadas, y ni siquiera los países, uh-huh. Porque hay ciudades que por ahí, de un poco más grande que la nuestra, porque tienen desarrollos tecnológicos, industriales, más, digamos, mayores que algunas grandes ciudades del mundo. Y hacia ahí pienso que es el sentido. Yo voy a dar un ejemplo con alguna concepción que nosotros desarrollamos el CITE en su momento. Hoy el tercer mercado exportador del mundo, después de lo que es, de Argentina, después lo que es soja y aceite, es el sector del conocimiento, digamos, todo lo que es la tecnología del conocimiento. Por eso nosotros impulsamos el desarrollo tecnológico en su momento, porque pensamos que hacia ahí hay que ir, ¿no? Más allá de que después el proceso lleve tiempo, que hay ya que impulsarlo, desarrollarlo, pero entendemos que ese es un mercado en el cual Argentina ya está inmerso y el mundo demanda. Por lo tanto, hay un sector muy importante para desarrollar en este sentido. Entonces creo que el diagnóstico pasa por ahí. Primero, identificar las potencialidades que tiene el mundo y después, cuando nosotros vemos que este sector lo podemos desarrollar, sí hacer el diagnóstico y ver cómo estamos parados y cómo podemos interrelacionar todas las acciones que tiene el municipio en su conjunto. Es muy interesante lo que planteas, Oscar, sobre todo teniendo en cuenta algo que dijiste recién, que estás dando clases. ¿Cuánto tenemos de potencial con una universidad en la ciudad de Junín, ¿no? Digo, cómo esto que planteás con el tema del conocimiento y esto del crecimiento exponencial que tiene la tecnología, y cuando la tecnología se pueda vincular aún más con la biología, va a ser este paso gigantesco que están dando en sí, y cuánto la universidad tiene para esta ciudad. Por eso quería preguntarte concretamente, ¿cómo ves vos esa importancia y esa conjunción que tiene que tener ciudad y universidad? Yo creo que es importantísimo, digamos. Por ahí ya los junineses tenemos como, digamos, dentro de nuestra conciencia que la universidad existe y que está acá en Junín, es algo ya prácticamente natural. Pero la diferencia que genera en la actualidad y hacia un futuro el hecho de tener una universidad donde permanentemente está generando conocimientos en distintas ramas de la educación, y eso poder trasladarlo hacia las empresas, los comercios, la sociedad en general, es un valor agregado a la comunidad impresionante. Lo mismo va a ser Pergamino, Rojas, digamos, las ciudades que están en la región, al tener una universidad que encima trabaja sobre lo que tiene que ver con desarrollo local, porque potencia mucho las actividades que se desarrollan en la región, creo que es un valor agregado y un potencial que ya hoy se está viendo y que en un futuro, no sé, pensemos en el 2050, como lo planteaban ustedes, creo que ahí va a haber un potencial muy grande, porque ya está viendo, digamos, profesionales que se reciben, que estén en la ciudad y que empiezan a también estar dentro del sector universitario, con lo cual esto genera una sinergia y un potencial a futuro muy grande. Y con el desarrollo de tecnologías ni hablar, ¿no? Ya hay alumnos que están trabajando en, los otros días estaba viendo en el instituto ahí de tecnología, que están trabajando sobre sensores en cosechadoras para ver cuánto rinde cada 5 metros la cosechadora, va tomando medidas de cuánto está rindiendo, que ya están desarrollados en algunos sectores, ¿no? Pero la universidad está trabajando con alumnos, investigando también sobre estas cuestiones que son fundamentales para el futuro de la ciudad. Así que creo que el futuro es muy promisorio en ese sentido. Bien. Ahí hablaba justo, digo, ¿no?, esto de cómo planificarlo, de cómo pensarlo, ¿no?, cambiar un poco este paradigma de cómo lo mirás. Y me hace siempre ruido, digo, ¿no?, y pensaba justo en eso. Digo, el predio de las 42 hectáreas, que es un tema que por ahí siempre se ha hablado durante mucho tiempo, digo, en eso también estaría bueno pensarlo de esta manera, como bien decías vos, digo, hacer como mirar hacia adentro y decir, ¿qué es lo que nosotros aspiramos de eso, digamos? Absolutamente. Yo creo que es fundamental, porque, y vuelvo a repetir el concepto, lo que decía al principio, ver qué se puede hacer en ese predio mirando al futuro y no mirando a la ciudad, mirando otros lugares, qué desarrollo puede haber en cuanto a tecnología y del tema medio ambiente. Es fundamental trabajarlo y trabajar conscientemente hacia el futuro con todas las herramientas que podamos tener. Hoy empieza a estar en auge lo que se denomina bioeconomía en el mundo, con lo cual son temas que hay que empezar a tratar, y obviamente que el medio ambiente tiene que ver, digamos, yo creo que cualquier proyecto que se desarrolle a futuro tiene que contemplar el tema de medio ambiente. Entonces, en un lugar tan central como predio de los ferrocarriles, en pleno corazón de la ciudad, creo que es importantísimo trabajarlo con lo que pensamos de la ciudad que viene en los próximos 100 años, te diría, porque el desarrollo de ese sector obviamente tiene que ver con el potencial a futuro de muchos años, y no pensando en los próximos 10 años, ¿no? Por eso, Oscar, es muy importante que hemos visto en los medios de comunicación que hay dando vuelta un master plan. No lo hemos podido leer, cuando consultamos todavía no hay nada muy claro. Es que podamos, entre todas las voces, entre toda la comunidad y la ciudadanía, poder participar para algo que no se puede mirar con una mirada corta, digo, con una cuestión sencilla, sino mirando la ciudad como decías vos, digo, ¿no?, qué es lo que necesita el mundo, qué es lo que necesita para poder desde ahí empezar a desarrollarlo, y no simplemente verlo, digo, la mirada corta sería hacer un gran desarrollo inmobiliario y listo. Y me parece que en eso, como juninense, nos quedaríamos nada más que con mirar una mirada muy cortita y de muy poco vuelo, digo, ¿no? Sí, totalmente, coincido absolutamente con lo que decís. Yo creo que tiene que tener una mirada a muchos años, y si tarda 10 años en desarrollarse, 15 o 20, no importa, pero creo que tiene que ir en ese sentido, y pensar que cualquier intervención que se haga hoy se va a plantear en los futuros. Pensemos cuántos años tiene el ferrocarril en nuestra ciudad, y quedó en pleno corazón de la ciudad, ¿no? Sí. Con lo cual, si nosotros proyectamos, y con todo el avance que hoy el mundo está teniendo, que se multiplicó por 5, por 10, digamos, cada cosa que hoy sale al mercado, digamos, en muy pocos años ya está renovado. Si pensamos en esa dinámica, pensar en los próximos 100 años, digamos, implica tener muchísima imaginación, ¿no? Porque va cambiando muy rápido el mundo, pero por lo menos yo creo que tenemos que tener una mirada y muy fuerte en lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, que creo que es lo que el mundo está pensando hacia adelante. Por suerte, en Junín, más allá de que por ahí hay algunas voces que no toman a la huella de carbono que hemos hecho como una cuestión que puede tener errores y todo lo que sea, pero en el 2013 Junín tiene una huella de carbono que va a marcar en un futuro el día cero en la cual se midió cuál es el nivel de emisión de dióxido de carbono que tiene la ciudad. Uh-huh. Entonces, hacia ahí creo que ahí tenemos ya un parámetro. Se podrá corregir en el futuro, pero por lo menos hay un método y una... como cuando se hizo la primera encuesta de hogares en Argentina, ¿no? Queda un dato registrado y creo que tenemos que tomar esa medida porque es un lugar donde debiera ser un emblema del desarrollo bioeconómico de la ciudad. Bien. Bueno, como bien destacabas, y que me parece muy interesante, que hasta acá no lo habíamos hablado, que era justamente esto, ¿no? La parte tal vez más ecológica, que uno a veces también deja relegado y que también es tan importante justamente, como bien decías, a futuro. Digamos que esto no se va a representar ahora, sino a las generaciones que vienen, ¿no? Pensando un poco en todo eso. Exacto, exacto. Por eso que son cuestiones que hay que verlas y... En estos sectores las construcciones que haya que hacer tienen que tener una característica especial con disminución de consumo de energía, bueno, con todas las tecnologías que hoy están disponibles en el mundo y que por ahí no se aplican, pero pensar que este sector tiene que encima está enmarcado con límites bien claros, tiene que ser un sector en el cual el medio ambiente y el uso de los recursos tiene que estar, creo, como punto uno dentro del desarrollo de lo que se vaya a hacer ahí. Y respecto a lo que es el plan estratégico en sí, digo, ¿crees que es necesario la plusvalía urbana? Digo, esto de que las empresas vayan de la mano del Estado, con el Estado, digamos, o que vaya uno por delante, otro por detrás, ¿cómo analizás o ves esa situación? Yo creo que sí. Que el tema de plusvalía tiene que tener una legislación local. Ya está bastante legislado, ¿no?, el tema, pero por ahí no está en el uso y costumbre poder hacerlo, pero la plusvalía tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no?, con poder con algunas inversiones que el Estado pueda cumplir el rol de equilibrar lo urbano en la ciudad. Entonces yo creo que son herramientas que tienen que aplicarse en el corto y en el mediano plazo y tienen que estar totalmente desarrolladas y nadie debiera discutirla, digamos, ¿no? Debiera ser como una herramienta como se aplica una tasa como cualquier otra tasa, ¿no? Pero tendría que estar aplicado y desarrollado en un modelo lógico para nuestra ciudad. Bien, Oscar, quien en el caso mío personal he seguido y he estado trabajando con vos y he seguido lo que ha ido haciendo en este último tiempo, puedo decir yo del 2007 en adelante, sé que sos una persona que ha puesto mucho trabajo y mucho empeño en el área de industria, lo que fue el parque industrial, espectáculos, eventos, digo, la oficina de empleo, digo, que creo el tema de medio ambiente, como recién bien decías, son temas muy especiales tuyos y que has trabajado mucho en eso, y creo que también me falta ahí agregar, y por eso es la pregunta, es el turismo. ¿Cómo te imaginás vos a nuestra ciudad con el turismo y con nuestro parque natural? Yo creo que está en un proceso, o estaba en un proceso de crecimiento con varios proyectos para desarrollar. Esperemos que sigan estando en carpeta esos proyectos. Pero me imagino como un sector, de lo que es el interior, del turismo interior, con un potencial altísimo. Es una de las lagunas más lindas que hay en el interior del país, diría, con un potencial muy alto. Pensemos que en 2 años, 3, va a estar la autovía Junín-Buenos Aires, que probablemente esté también una autovía, que creo que es una cuestión que se tiene que pelear, la de la Ruta Nacional 188 en este corredor bioceánico. Por lo tanto, estamos a dos horas de los dos grandes centros urbanos del país, donde hay millones de habitantes, ¿no? Rosario y Buenos Aires. Entonces, esta escapada que cualquiera se puede hacer en dos horas de su ciudad, en un lugar tan lindo como es el Parque Natural, nos pone en un lugar de privilegio como ya lo estamos, pero que hay que desarrollarlo aún más. Ahí entra a estar en juego el tema de qué políticas de promoción, qué política de Estado se lleva adelante con el tema de turismo. Yo, lamentablemente, en el último informe de CAME, de lo que fue el fin de semana largo, el fin de semana del Bicentenario, si pueden entrar en la página de CAME, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, lo pueden ver, se mencionan ciudades que han desarrollado a partir de este fin de semana largo y del Bicentenario, eventos y espectáculos en los cuales puso en el ámbito nacional a la ciudad con visibilidad. Y lamentablemente en ese informe no figura Junín, cuando antes siempre figuraba Junín como un lugar de eventos, de turísticos, deportivos. Entonces, ahí me preocupa, digamos, cuál es el perfil de ciudad que se va a continuar al respecto, ¿no? Es una picardía que no esté en estos últimos informes de un fin de semana. Yo recuerdo, y ustedes lo recordarán también, el fin de semana del Bicentenario de mayo, que la verdad que fue una fiesta donde hubo miles de personas, vino gente de todas partes. Bueno, creo que ahí así es como se debe promocionar la ciudad, ¿no? Bueno, en eso nosotros hacíamos mucho hincapié en el último, en las últimas entrevistas, y lo que planteamos también, que nos decían, y me parece que es un tema para trabajar y para regular, es el camino al balneario, esa parte que da sobre la costa del río, que me decía que podemos nosotros, si queremos, poder poner un negocio ahí, una venta de no sé, ¿cómo era que nos decía? Un gran hipermercado, porque no está legislado, ¿puede ser? Al costado de lo que es el... Donde están las viviendas nuevas, diríamos. Claro. Sería sobre, yendo para la laguna del lado izquierdo. Es como si fuese una ruta 65, digamos, claro. Una ruta provincial. Claro. Obviamente ahí, y además yo creo que ya con el nivel de ingreso que hay en el Parque Natural, nosotros veníamos tratando de buscarle la vuelta a todo el tránsito del Parque Natural, el ingreso en el verano de los fines de semana. La verdad que es complicado si no hay una doble mano, ¿no? Hoy como está estructurado el ingreso al Parque Natural, con la concentración de tantos vehículos en 6 horas, la verdad que se complica muchísimo el ingreso y el egreso. Nosotros habíamos presentado un plan de una salida por afuera, bueno, correrle el ingreso, pero ahí se requiere una gran inversión para poder utilizar todo el potencial que tiene el Parque Natural, ¿no? Yo creo que está dentro de los planes, por lo menos creo que se había presentado, el intendente había presentado el proyecto de por ahí ampliar el ingreso al Parque Natural, pero bueno, veremos a ver si es posible. Bien, vos sabés que nosotros venimos insistiendo también que hay temas como los que estuvimos charlando en este reportaje, Oscar, es que lo podemos denominar temas que podrían ser estado municipal, digo, como para darle una cuestión de poderle darle una discusión, el tema de las 42 hectáreas, el tema de lo que es el Parque Natural, el tema de esto que vos desarrollabas también, ¿no? Esta potencialidad que está la autovía, en tema, estamos pensando en 2 o 3 años o va a estar terminado, digo, esos son temas que en realidad deberíamos abordar desde otros lugares. Y por eso también te quiero preguntar, para vos, ¿cuán importante es el tema de desarrollar un nuevo o no plan estratégico y fortalecer o volver a hacer funcionar el tema de la agencia de desarrollo? Sí, yo creo que, cualquier acción que lleve al diálogo, que lleve a sentarse en una misma mesa los distintos actores políticos, sociales, digamos, de instituciones intermedias, cualquier acción que lleve a que se puedan sentar, discutir y tomar tres o cuatro temas, como vos lo decías. Digo, yo creo que el año pasado, cuando Mario Meoni, el intendente, propuso el tema del diálogo, donde creo que vos has participado también, sí, en algunas de las reuniones, uh-huh, y creo que se trabajaba sobre cuatro o cinco temas puntuales que sean de políticas de Estado, como vos lo decís, donde todos estemos de acuerdo en impulsar esas cuestiones que son fundamentales para la ciudad. La herramienta puede ser cualquiera de las que mencionaste, ¿no? Digamos, agencia de desarrollo, plan estratégico. El tema es poder sentarse, dialogar, poner una agenda y ir todos detrás de un objetivo. Creo que así es donde las comunidades crecen, ¿no? Donde por más que haya un intendente u otro, haya algún tema que esté convalidado por la sociedad y por todas las instituciones, que se va a hacer. Entonces yo creo que, vuelvo a repetir, cualquier herramienta que se puede utilizar, pero que tiene que haber diálogo y tiene que haber consenso en algunos temas puntuales. Bien, ahora que hablabas de diálogo, como ya para ir cerrando y no molestarte más, y obviamente agradecerte, digo, esto que vos decís del diálogo, es importante también trabajar con las entidades intermedias, digo, todo lo que es colegio de abogados, digo, es importante, digo, pensar el plan estratégico y en base también a involucrar a ese sector, sí, a la sociedad. Sí, por supuesto. Nosotros, cuando impulsamos, que fue impulsado desde la agencia, el plan estratégico, se llamó a todas las instituciones como para que puedan participar y tener una voz dentro del consejo de administración que se había armado, de aquella junta vecinal. No me acuerdo cómo le habíamos puesto, cómo es el nombre, pero uh-huh. Junta promotora. Sí. Exacto. Bueno, la idea es que participen todas las personas que quieran representando instituciones, ¿no? Que no, claro, digamos, tiene que ser a través de las instituciones, porque si no sería un cabildo abierto permanente. No, obvio, por eso decía, sí. Pero sigue representando, por ahí hay, no sé, uno que represente a varias instituciones de la misma manera, pero el tema es que haya participación y se escuche todas las voces. Yo creo que la forma en el cual las comunidades crecen, lo vuelvo a repetir, tampoco son cuestiones que se tienen que dar todos los días, pero sí sobre temas puntuales, charlarlos, discutirlos, cerrarlos y avanzar con otros temas. Me parece que es la forma, y después ir siguiéndolos, porque muchas veces lo que pasa con los planes estratégicos es que por ahí se impulsan, se generan compromisos, pero después los termina haciendo el Ejecutivo. Esto ha pasado en muchos planes que yo he visto, donde el Ejecutivo es el que, si no empuja el Ejecutivo, digamos, el plan no tiene vida, porque las instituciones intermedias por ahí no tienen forma de impulsarlo. Pero bueno, creo que en un compromiso donde todos van por un mismo objetivo, yo creo que tiene que ser bien plural y escuchar todas las voces, y después son cuestiones técnicas las que terminan definiendo qué es lo más apropiado, ¿no? Sí. Pero por lo menos tener un panorama de lo más amplio posible de las percepciones que se tienen, y siempre creo que pensando en esto que arrancamos la charla, claro, pensando en no con lo que tenemos, sino con lo que podemos, claro, con lo que podemos hacia dónde tenemos que ir, ¿eh? Exacto. Y la última, no, prometo que es la última mía. ¿Crees que vamos a una ciudad más estilo Bahía Blanca, que se va a crecer así en cantidad de población, o crees que vamos a estar en una ciudad claramente intermedia? A ver, yo creo que tenemos todas las condiciones, y esto lo pienso desde la ciudad, fíjate cómo uno está estructurado, ¿no? Pero sí, por ahí uno dice, hay que pensarlo desde otro lado, pero digo, no, yo creo que tenemos todas las condiciones para ser una ciudad más un estilo Bahía Blanca, que la primera provincia se llamaba, creo que de Bahía Blanca, uh-huh, y creo que figura así en los libros, pero bueno, ¿y por qué lo digo? Por esta conjunción de, o por el lugar geográfico en el cual ocupa la ciudad. Hay muy pocas ciudades en el país que tengan la confluencia de dos rutas nacionales, que una cruza de norte a sur y la otra de este a oeste del país. Entonces, creo que eso, si lo desarrollamos, si lo potenciamos, yo creo que puede tener, y sobre todo teniendo la universidad en la ciudad, que es un atractivo muy grande de jóvenes, de profesionales, yo creo que tenemos la posibilidad de crecer muchísimo, más allá de que en los últimos años el crecimiento poblacional no hubo un salto importante, sino que se mantuvo dentro de la media de lo que es el crecimiento nacional, ¿no? Pero bueno, creo que puede haber algún desarrollo en los próximos años si se potencia con las autovías de la ruta, dos rutas. Creo que puede haber un crecimiento mucho más grande de lo que se venía dando hasta ahora. Claro. Bueno, Oscar, en realidad fuimos tomando nota a medida que conversamos con vos, y tenemos un montón de títulos y de cosas para ir desarrollando. Te cuento que tenemos en carpeta el programa La Agenda, tiene en carpeta de la idea de, más allá de esta entrevista radial, de poder hacer con los entrevistados una charla. Nos decía el otro día el arquitecto Bassani hacer el tipo un café. Él hizo un café climático, bueno, nosotros haríamos un café de la agenda o algo así, como podamos seguir charlando y exponiendo sobre las distintas miradas de la ciudad. Me parece que hace mucha falta y que tenemos que ir por ese camino. Te queremos agradecer enormemente. Me quedaron un montón de temas, creo que vamos a seguir charlando. Hay algo que a mí me preocupa y que es también el desarrollo de lo que se venía haciendo con los centros comerciales a cielo abierto. Me parece que en eso hay que seguir trabajando y desarrollando y planificando. Creo que hay muchas ideas para desarrollar. Y por eso te vamos a dejar hoy, pero vamos a volverte a llamar. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Y como siempre, ya vamos a seguir conversando para poder llevar a cabo esa agenda o ese café para seguir avanzando en la ciudad que tanto queremos. Cómo no, Juan Manuel, muy agradecido por el llamado, y la verdad que está bueno el espacio de poder hablar sobre estos temas, que por ahí no hay mucho espacio como para hablarlo. Siempre la coyuntura diaria marca otros temas en la agenda, como bien se llama, pero bueno, está bueno poder pensar la ciudad desde otro lado y no desde el valle, ¿no? Despegarse un poco. ¿Cómo? Claro, despegarse un poco, digo, ¿no? Exactamente, así que lo felicito por el programa y bueno, a disposición para cuando quieran, estoy dispuesto a poder dialogar. Bueno, con Héctor nos conocemos hace mucho tiempo y seguramente con muchos de los entrevistados he tenido relación, y está bueno que podamos intercambiar ideas. Vale, gracias. Muchísimas gracias, un abrazo gigante. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, y vamos a ir a un temita como para después volver y hacer el cierre del programa de hoy, que me pareció muy interesante la charla, digamos. Muy interesante, y en esto que nos decían el otro día, ¿no? Que tenía que ver con el saber que tiene la ciudad y cómo no perderlo. Ese saber que está, hay que aprovecharlo y hay que poderlo llevar adelante. Me parece que en esto tenemos un montón de cosas que iremos discutiendo y iremos poniendo. Pero nada más y nada más lindo que era un buen tema de música para sí, hacer reflexión. Sí, aparte tengo que confesar acá a los oyentes, digamos, ¿no? Que tenemos una compañera que se hizo una torta frita. Y el Richard que anda por ahí, así que nada, agradecerles, que es más lindo, digamos, ¿no? Debatir así cuando te atienden de esta manera, la verdad es genial. Así que bueno, ahora sí vamos a un temita y volvemos. Cine italiano y cine francés, cine de Turquía o cine danés, cine argentino o cine de Uruguay, cine mexicano o cine japonés. Todo el día siento que soy un actor con toda esta vida para improvisar, drama o comedia o un

Seguinos en nuestro Facebook, Unmaría. Soluciones Gráficas San Jorge. Rotulación vehicular, decoración de vidrieras, estampado textil, folletería, talonarios, Firpo 225. O comunicate al 236-154-55-6025 o 444-1225. Finaliza espacio publicitario. Es la hora 19, 58 minutos. Comunicate con FM Belgrano 46 31 953. Seré heraldo de buenas noticias solo si te quedas un rato más. Y se nos va un nuevo programa más, Juan. Es tal cual, se nos va un programa más, pero después está. Riquísimas tortas fritas que nos trajo nada más y nada menos que el que mejor cocina en la casa, que es Ricardo, y quien fue quien llevó adelante todo este pedido, que es Sabrina. Claro. Muy riquísimas, pero riquísimas. Hablando un poquito de lo que veníamos diciendo, esto que charlábamos en la otra semana, me parece que sería muy importante en esto que tratamos de denominar mientras conversábamos con el ingeniero Oscar Palma, esta idea de no perder el saber que tiene la ciudad, digo, ¿no? Esto es muy importante, no perderlo y mantenerlo latente, poderlo trabajar, poderlo desarrollar. Me parece que en este sentido, hacia donde tenemos que recuperar todo ese saber y poderlo poner en esto que podemos llamarlo de la manera que uno quiera, pero se nos ocurrió decirlo como una política de Estado municipal en temas que son tan, tan importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, fíjate, digo, ¿no? Cómo uno, cada uno, cuando se especializa en algo, empieza a inevitablemente llevar todo eso para ese sector. Digo, fíjense que hasta acá no se había nombrado nunca lo que era la ecología, digo. Hoy tal vez se remarcó muchísimo, se hizo mucho hincapié en esto. Digo, y también es otro punto que tenemos que tener en cuenta pensando el desarrollo de la ciudad. Digo, en este caso, cuando le preguntábamos de las 42 hectáreas, digo, ¿no? Que es un predio que claramente es conflictivo porque cada uno tiene sus ideas y demás. Y él lo planteaba como el primer objetivo es el pulmón de Junín, es la mitad de la ciudad. Y ahí tiene que haber algo relacionado con la ecología. Eso me pareció muy interesante, digo, como para destacarlo hoy. Nada. Y este ejercicio que nos plantea, ¿no? Este ejercicio de mirar qué es lo que el mundo está solicitando y qué nosotros podemos aportar para eso y de ahí pensar el desarrollo. Me parece que ese es un ejercicio que tenemos que hacer todos que para pensar esa agenda, digo, ¿no? Porque uno siempre se planifica pensar en la agenda o tener esa planificación muy de corto plazo. Me parece que estas cosas son las que hay que tener este tipo de mirada. Por eso me quedo muy contento como otro martes más para seguir trabajando, seguir desarrollando la idea. Y bueno, Jonah, creo que tenemos mucha tarea por delante y queremos agradecerle a quienes nos escriben por Twitter y por Facebook y a los llamados telefónicos. Queremos agradecerle, tenemos mucho para poder debatir, vamos a ver si podemos llevar adelante en la biblioteca Juan B. Justo esta charla para poder seguir avanzando sobre este tema. Sí, cuento una intimidad. Cuando íbamos a empezar el programa, ¿no? Y este desafío de hacerlo, ¿no? Uno decía, una hora. Y llenaremos la hora. Bueno, ahora claramente nos dimos cuenta que no nos alcanza una hora, que esto tiene que ir mucho más, digo, ¿no? Que siempre, no, todas las conversaciones que tenemos siempre nos dejan un montón de jugo para trabajar y para después puntualizar cada uno de esos temas. Y bueno, ojalá que podamos organizar y llevar adelante esta mega charla entre un montón de estos referentes que han pasado por el programa y que podamos debatir entre todos. Me parecería genial. Bueno, ese es el gran desafío y esas son las cosas que a uno lo mantienen siempre vivo y despierto, esas cosas que uno va poniendo como utopía y poderlas llevar adelante. Me parece que esto es lo que queremos transmitirles desde acá, desde este programa, desde la 95.3, desde la FM Belgrano. Agradecerle a todos nuestros compañeros que siempre están con nosotros. Hoy con dos operadores. Dos operadores, Franco y Maxi. Franco dice que no, Franco dice que vino que hoy de estuvo visita. De observador. Pero, a Sabrina y a Ricardo, me parece que son el alma mater de lo que nosotros podemos ir desarrollando en este programa. Muchísimas gracias. El Guille estuvo por ahí y bueno, nos veremos el martes. El martes a las 19 horas, nuevamente la agenda. Un abrazo grande. Para poder reír y festejar mi amor. Con el rostro gustoso.